Bueno, pues un jueves más, aquí estamos, en Hablemos de Salud. Tenemos una cita como cada semana y, por supuesto, estoy muy, muy bien acompañada en el estudio. Pilar Fluriache, muy buenos días. Buenos días, Diana, ¿cómo estás? Hoy tenemos, además, el estudio al completo. Al completo, porque no nos cabe ni una silla. Ni una silla, ni un micrófono más. No sabíamos incluso si íbamos a tener cascos de sobra. Pero bueno, esto es lo bueno de la radio, ¿eh? Es lo bueno, además, Diana, porque es que hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, de colaboraciones, de muy buenas relaciones entre diferentes instituciones y ámbitos. Primero te voy a presentar a las personas que tenemos aquí hoy en nuestra mesa. José María Ruiz de Oña, que es el gerente del área integrada de Talavera de la Reina, que integra el Hospital General Nuestra Señora del Prado y 16 centros de salud con 92 consultorios locales, un área muy grande. Y José María es el director de todo este entramado sanitario. Está también con nosotros Susana Fernández Crespo y José Carlos Martín González, que son la subdirectora de enfermería y el subdirector de gestión del área integrada, y también está Yolanda García Rodríguez, que es docente del Centro BIOS, del Centro de Orientación Colegio BIOS, aquí también en Talavera de la Reina. Bueno, pues muy buenos días a todos, muchísimas gracias por venir. Lo que hablamos, ¿no? Qué difícil a veces hacer que todas estas instituciones trabajen conjuntamente, bueno, y qué buenos resultados, ¿no? Cuando la comunicación, cuando el trabajo en equipo suma y se pueden conseguir, bueno, pues muy buenos resultados, lo que hablamos. Claro, porque además, fíjate, aunque los reconocimientos no son necesarios, pero sí que es verdad que hay veces que es una buena manera de poner en común situaciones que parecen, bueno, pues que del día a día, pero unirse un día, como ha ocurrido hace, bueno, pues el día 15 de noviembre, fueron los premios, la gala de la Fundación Madre de la Esperanza aquí en Talavera, y bueno, pues convocaron sus primeros premios por la inclusión. Y uno de las instituciones que fue galardonada, y bueno, pues fue el Área Integrada de Talavera de la Reina. Y como decimos, el reconocimiento, los premios, bueno, pues no son necesarios, pero ahí están, y es un motivo por el que también, bueno, pues merece la pena haber traído hoy a estos compañeros a hablar de ello. José María, estamos trabajando en el Área Integrada de Talavera de la Reina, en el plan de humanización, en un plan marco grande, en un cambio de modelo, en el que la accesibilidad es uno de los pilares para en este trabajo del día a día. ¿Cómo es el trabajo en la mejora de accesibilidad? Bueno, pues buenos días, muchas gracias por esta invitación. Vale, bueno, yo creo que en principio lo más importante del plan de humanización es tratar de integrar, tratar de hacer una sanidad abierta a la sociedad, ¿no? Es decir, en definitiva tenemos como ha comentado Pilar, un dispositivo de oferta asistencial en atención primaria, en los centros de salud y en los consultorios, en el hospital, etcétera. Y el planteamiento desde hace 4 años ha sido no estar de espaldas a la sociedad, sino al revés. Tratar de abrir la oferta asistencial, de mejorar, facilitar la accesibilidad a los servicios, independientemente de que estos servicios vayan desarrollándose y vayan adaptándose a las necesidades y a la evidencia científica, por supuesto. Pero yo creo que uno de los aspectos muy importantes es valorar la conexión entre la oferta asistencial, los profesionales sanitarios y su objetivo, en definitiva, es la sociedad. Y en ese sentido, desde el principio nos planteamos la importancia que tenía trabajar con las asociaciones, en este caso, pues, por ejemplo, con el Colegio BIOS o con otro tipo de asociaciones y sociedades de la esfera civil, pero que de alguna forma permite integrar y hacer una mayor inclusión. Es decir, en el fondo se trata de que aquellas personas que en un momento determinado van a necesitar de la sanidad, pues tengan un acceso, yo diría, en tres esferas: en la biológica, en la psicológica y en la social, en todo el contexto, no solo lo arquitectónico, que a veces, bueno, pues la accesibilidad se plantea, es importante, es verdad, ¿no? Pero muchas veces las organizaciones grandes como la nuestra, en la que hay 2.200 personas trabajando, pues se convierten, no se pueden convertir en una fuente de barreras en el acceso a los servicios. Y el plan de humanización lo que trata es de centrar la organización en lo que es lo que son las personas, en definitiva. Lo que hablamos es un área muy grande, que bueno, pues da cobijo a muchísimas personas y al final es poner el foco en cada una de ellas, que no representen un número, sino bueno, pues son las personas que acuden pues al centro de salud, al hospital, a la consulta, pues con sus circunstancias, y es tratar de entenderlos un poquito más, ¿no? Y que dejen de ser un número y que cuenten un poco más sus circunstancias, las de cada uno. Exactamente, y un pilar muy, muy importante. Para eso es imprescindible facilitar el desarrollo del trabajo de los profesionales. Es decir, al final, nosotros, dentro de lo que es el plan de humanización, lo que tratamos es de facilitar y mejorar la disposición del ámbito profesional para que puedan desarrollar líneas de trabajo, planes de accesibilidad, tanto en urgencias como en otros en otras áreas. Y para eso el binomio profesional-paciente, por decirlo así, es fundamental. Cuando hablamos de accesibilidad, pues se nos viene a la mente una accesibilidad física, en la que hemos trabajado también, y ahora lo veremos, que nos contará José Carlos con más detalle. Pero es que la accesibilidad es una accesibilidad en todo su gran nombre, ¿no? Accesibilidad en todos los sentidos. Por eso se han trabajado varios proyectos en los que han participado decenas, centenas de profesionales. Uno de ellos creo que es muy interesante, porque además está ahora Yolanda aquí, que ha participado de lleno en este programa. Es un programa que se llama Accede, fíjate además el nombre, que accesibilidad Accede. ¿Qué es Accede, Susana? Cuéntanos cómo surge Accede, a quién va dirigido, a qué población y qué ha significado en todo esto. Buenos días, gracias por la oportunidad, Diana, y a todos los compañeros igual, gracias. Esta propuesta que me haces, Pilar, la vamos a contestar un poco a medias Yolanda y yo, ¿te parece? ACED es una de las líneas de trabajo que en esta cercanía o en esta intención de mejorar la accesibilidad en este área sanitaria estamos llevando a cabo. La propuesta o la intención de este proyecto ACED no es otra que mejorar en el marco de la diversidad, el acceso a nuestro servicio sanitario, porque muchas veces ya no es solo que alguien tenga una necesidad a tratar, sino que alguien sepa que hay un servicio a su medida, que está a su disposición, ¿no? Muchas veces, solamente la información es suficiente para acercar, para mejorar esa accesibilidad a algún servicio. ACEDE surge porque el grupo que lo necesita nos lo pide, ¿verdad, Yolanda? El colectivo, en este caso, más directamente implicado o que intenta motivarnos a la hora de trabajar es el grupo de profesionales relacionados en el ámbito educativo en la discapacidad, y alguna asociación nos plantean por qué no damos una mejora al abordaje del problema que estábamos teniendo concretamente con situaciones de embarazo de riesgo y no deseados, ¿no? Entonces, captamos esa necesidad, la hacemos nuestra y decidimos darle un abordaje, darle una respuesta a esta situación desde un punto de vista integral. En ese sentido, empezamos a trabajar varios profesionales del ámbito sanitario, del área, representando a todas las categorías profesionales, médicos, enfermeras y trabajadores sociales, matronas, y luego trabajando, como decíais antes, al principio, Pilar, con colectivos directamente implicados y directamente motivados para empezar a abordar esta necesidad de... Una necesidad, Susana, de chicas, chicas que acuden a centros o incluso en donde la familia no sabe cómo tratarlo, cómo... Claro, normalmente el problema, en este caso, que a ellos les preocupaba era evitar un embarazo no deseado, pero viene junto, normalmente esta situación suele venir asociada a un problema social, ¿no? Suelen estar, van de la mano. Y era una cuestión que a ellos les preocupaba porque creíamos, entre todos, que era evitable, ¿verdad, Yolanda? Sí. Cuéntanos un poco por qué venía vuestra motivación. Bueno, fundamentalmente, gracias lo primero por la oportunidad, y fundamentalmente es porque desde las familias, en el equipo de orientación en concreto del Colegio BIOS, surgían demandas en relación a las dificultades que tenían de acceso para pacientes que, en este caso, como con síndromes o discapacidad, se sentían muy inseguros. Y también la carencia informativa que existía en cuanto a la preparación y a la conciencia de ayudarles a entender la necesidad de ir a un especialista sanitario, independientemente del trastorno o de la discapacidad que uno tenga. Y luego también había una necesidad de eliminar esos mitos y creencias culturales erróneas de por tener una discapacidad a lo mejor no tengo esa necesidad como otra persona y bueno, esa era una parte que las familias y que creo que recogimos y bueno, tuvimos desde la gerencia esa oportunidad que visualizaron efectivamente que esto había que se podía dar una respuesta. Y además, bueno, pues de una manera sencilla y pues como decimos muy accesible a todas las familias, muy bueno, pues simplemente con la información y tener la capacidad de ir a un especialista sanitario muy cerca. Yo recuerdo hace un par de años, si no creo mal, bueno, pues informaciones que se dieron en grandes medios de comunicación, recuerdo pues los principales diarios de algún caso que se ha dado, ¿no? Familias con algún miembro con discapacidad, que sus hijos, bueno, pues sus hijas se han quedado embarazadas o sus hijos con discapacidad han dejado embarazadas a otras chicas con discapacidad y se organizaba un debate enorme a nivel nacional si habría que legislar este tema, si tendrían que ser las familias las encargadas, bueno, de que al final de gestionar la sexualidad de estas personas que tenían cierto grado de discapacidad, cuando simplemente este primer paso, como bien decías, es mucho más fácil. Información. Lo primero vamos a darles la información, que a lo mejor todo esto se soluciona mucho más fácil y la gente, una vez que tiene la información en su mano, puede tomar decisiones de una manera mucho más segura y confiada. Efectivamente. Este fue, digamos, la punta del iceberg que de alguna manera nos hizo despertar o empezar a abordar esta cuestión desde un punto de vista más integral, porque esa era la última causa, pero para llegar a esa causa hay situaciones que podemos trabajar o tratar antes para que eso no pase, ¿no? Esta fue un poco la intención de este proyecto nuestro, intentar que eso no llegara a pasar. ¿Cómo? Haciendo una oferta, una información de los servicios, pero desde luego haciendo una inversión o haciendo una promoción de la salud antes de que esta situación no llegue, ¿no? Y efectivamente, ¿dónde se hace esta promoción? ¿Dónde se educa? ¿Dónde se enseña? En el cole, en el ámbito escolar, pero como no puede ser de otra manera, en el ámbito familiar. Sí, es verdad que la intención fue dar una respuesta a este problema, pero luego el proyecto ha ido creciendo, sí. Ha ido creciendo y tenemos como tres maneras de abordar este planteamiento de problema, pero con tres líneas de trabajo fundamentalmente dirigidas a la promoción en educación para la salud en este marco de la sexualidad. Muchas veces es más la evitación del problema y no tanto la solución del problema, ¿no? Claro. Es un poco al final razón. Lo que hablamos, personas con diferentes tipos de discapacidad y personas, al final, todos con nuestras necesidades, nuestras circunstancias, y no son lo mismo en dos chavales que puedan acudir al colegio que tengan la misma edad, o sea, porque cada uno tiene sus circunstancias y al final lo que necesitamos todas las personas es esa respuesta, esa información y que el sistema se adapte, ¿no?, lo más posible a nosotros, pues eso, como seres únicos, irrepetibles. Efectivamente. Uno de los pilares fundamentales en el plan de humanización del área de salud de Talavera es precisamente la participación ciudadana y es la conexión con asociaciones de pacientes. No hace mucho, en urgencias, se ha trabajado con varias asociaciones porque el paso de personas con discapacidad o con cualquier problema añadido, no con discapacidad, sino con cualquier cuestión añadida a lo que es un paso por un servicio de urgencias, complica mucho más la situación. Se ha trabajado con ASEM en un protocolo, en un proyecto para personas con enfermedades neuromusculares, José María. Es importante. ¿Cómo ha evolucionado? Aunque no lo contemos con detalle, que igual podemos hablar otro día, pero sí que, a grandes rasgos, ¿qué supone esto tanto para el profesional, porque también le da tranquilidad el saber cómo abordar situaciones difíciles a veces, ¿no? Sí, como has comentado, efectivamente el paso por un servicio como es el de urgencias, que en principio es un servicio frecuentado a diario por casi 200 personas en nuestro área, en el caso del hospital, sin tener en cuenta las urgencias en el ámbito de atención primaria, implica un problema añadido cuando estamos hablando de una patología específica, en el caso de las enfermedades neuromusculares, por ejemplo, o en el caso de pacientes con trastornos del espectro autista, etcétera. Entonces, bueno, nuestro servicio de urgencias en los últimos 4 años ha ido desarrollando todo un proceso de humanización de la asistencia, puesto que es un servicio que habitualmente son servicios que suelen tener presión asistencial, necesita tener una respuesta rápida, ágil, ordenada, organizada, y a veces pues esto no es fácil en ese contexto, ¿no? Y si además añadimos, como estabas comentando, circunstancias de salud muy específicas, como son las enfermedades neuromusculares, los trastornos del espectro autista, pues requiere hacer un esfuerzo, es decir, requiere ponerse en el lugar de la persona que está al otro lado, que entra en un servicio de urgencias. Y yo creo que lo que se ha hecho en este sentido es un proceso de anticipación y de, digamos, de prevención, en el sentido de que cuando un paciente, en ese protocolo, sin entrar mucho en detalle, pero básicamente estos pacientes son pacientes conocidos desde el servicio de urgencia, que tienen una sistemática de abordaje específica, porque, entre otras cosas, habitualmente son pacientes que van a tener unas necesidades muy concretas, muy especiales y específicas dentro del servicio de urgencias. Y yo creo que es una de las... de los ejemplos de cómo la colaboración entre las asociaciones y el ámbito sanitario han mejorado de una manera radical, no solamente la asistencia, entre comillas, real, física, por decirlo de alguna manera, sino una cuestión que yo creo que en salud es muy importante, ¿no? que es la certidumbre. Trabajar o que te asistan desde la certidumbre y no desde la incertidumbre es un objetivo que creo que tenemos que tener como organización. Dar certidumbre a la población en la medida en que sea posible, vaya. Lo que hablamos, Pilar, estamos muy acostumbrados a ver noticias o de grandes debates en los medios de comunicación cuando surgen iniciativas. Por ejemplo, hace poquito también yo recuerdo una compañía aérea que ha puesto especial hincapié en un protocolo cuando viajan familias con algún niño con TEA. A urgencias, todos en algún momento de nuestra vida, por estadística, vamos a ir. Ya sea una pareja de personas mayores, ¿no?, que tengan a uno de los dos cónyuges enfermos y tengan que ir a urgencias, unos papás con un bebé recién nacido que también tenga que ir, un niño con trastorno del espectro autista y su familia, una persona con un tipo de discapacidad física, psíquica, sensorial. Es muy difícil a veces cuando nosotros vamos como usuarios en ponernos en la situación, en el papel que están viviendo las demás personas que tenemos alrededor. Y bueno, pues las instituciones, que el hospital, en este caso el servicio de urgencias, conozca las circunstancias de todo este tipo de personas que con diferentes necesidades van a pasar por el servicio, bueno, pues nos lo pone mucho más fácil a cada uno, ¿no? Una vez que vamos, claro, nos sentimos un poquito más valorados. Pero es que incluso, Diana, a pesar de personas con discapacidad, se trabaja de forma muy directa, muy concreta. Pero es que los centros sanitarios, un hospital, un centro de salud, un hospital sobre todo, es una micro ciudad, es como un pueblecito donde, claro, trabajan cerca de 2.000 personas y donde centenas de personas están de todo tipo, con circunstancias, donde se encuentran con un medio hostil, con una dificultad añadida, porque pues por ansiedad, porque o bien es de acompañante. Son centros muy grandes, donde incluso a veces es difícil orientarse. Esos pasillos tan grandes donde miras para todos los lados, ¿dónde voy? ¿A qué servicio voy? Por eso también se ha hecho especial hincapié a esta parte de accesibilidad física, donde se ha trabajado desde diferentes ámbitos y desde donde se es muy sensible a esta parte de, es decir, el no perderse en, claro, los centros sanitarios. Es que ¿dónde no hay voy? Que pensar en una persona con una discapacidad sensorial que no pueda orientarse. Es que simplemente un matrimonio de personas mayores también a veces le es muy difícil orientarse en el propio hospital. O sea, es que no hay que irse, ponerse en el caso más extremo. Es que, bueno, pues cualquier persona puede tener dificultades de accesibilidad en un momento dado. José Carlos, que como decíamos al inicio, es el subdirector de gestión del área sanitaria de Talavera, se trabaja, parece que en los centros sanitarios solamente se trabaja en cuestiones clínicas, pero imagínate la cantidad de profesionales que trabajan al otro lado, dando cobertura, dando apoyo de una forma transversal al fin último, que es una atención sanitaria. ¿En qué hemos trabajado, en qué se ha trabajado, José Carlos, en la mejora de la accesibilidad física a nuestros centros sanitarios? Buenos días, lo primero, Pilar, Diana. Bien, efectivamente, desde el área de Talavera, el área sanitaria de Talavera, llevamos trabajando cerca ya de 2 años en un plan integral de accesibilidad, teniendo en cuenta que es muy importante lo que comentabas ahora mismo, Diana, que no solamente nos tenemos que fijar en el porcentaje de personas que tienen legalmente reconocida una situación de discapacidad, sino en todo un colectivo que, según datos, están situados en torno al 39-40% de población, que en un momento dado van a presentar problemas de movilidad reducida. Estamos hablando sobre todo colectivos de la tercera edad, uh-huh, o personas que por situación de incapacidad temporal, de lesiones que ocurren en un momento dado, van a tener esos problemas de accesibilidad. Y de accesibilidad no solo de barreras físicas, sino, como también muy bien comentas, se comenta en la mesa, problemas de barreras de sensoriales, ¿no? Entonces, en esta línea, en la gerencia, lo primero que hicimos fue tomar conciencia, porque es verdad que estamos muy habituados a hablar del colectivo de la discapacidad, pero si no tenemos un caso cercano, ¿no?, de familiares, de amigos, muchas veces es algo de lo que vamos a hablar y ahí queda. Entonces, nosotros, como equipo directivo de la gerencia, más allá de la concienciación personal que cada uno tenemos, ¿no?, pues hicimos un trabajo de toma de conciencia. Fue muy importante, y en la línea que se está también comentando de colaboración con otras entidades y asociaciones, dos trabajos que nos presentaron los alumnos de las facultades de la Universidad de Castilla-La Mancha entre Educación Social y de Terapia Ocupacional. A partir de ahí, digamos que fue el pistoletazo de salida para nosotros coger por los cuernos ese toro, ¿no?, y avanzar en un plan de accesibilidad universal que respondiera a esas necesidades. Entonces, en esta línea y a través de, con la colaboración del área de tecnología y accesibilidad de Ilunion, se han elaborado unos planes de accesibilidad universal que afectan a los entornos del centro hospitalario, todo lo que es el edificio principal del hospital, que todos conocemos en Talavera, el edificio de rehabilitación que está enfrente, todo lo que es el viario y los accesos, el aparcamiento, y de igual manera trasladamos esos planes de accesibilidad a 6 de los centros de salud de nuestra área. Nuestra área sanitaria está formada por 16 centros de salud. En una primera fase hemos abordado esos planes en seis de ellos, 3 en el ámbito urbano, en concreto Talavera Centro, situado en la Plaza del Pan, y los centros de La Algodonera y de Río Tajo. Y en el ámbito rural, pues los centros de salud de Bellvía de la Jara, de Castillo de Bayuela y de Velada. Entonces, a partir de ahí, es un trabajo continuo, de manera pues casi diaria, me atrevería a decir, en el que se están implementando medidas de todo tipo, y con el objetivo de mejorar esa accesibilidad de las personas, ¿no?, en situación de que van a necesitar de esas ayudas complementarias para desarrollar el día a día de la mejor manera posible. Nosotros es un tema que conocemos, formamos uh-huh parte de la organización Impulsora de Discapacitados, OIZ Radio, uh-huh, y siempre lo decimos, la discapacidad, bueno, parece que no, que está ahí, que es de solo de unos pocos. No, esto puede llegarnos en cualquier momento de la vida, a cualquier persona, en el momento que menos lo espera, bueno, pues puede encontrarse con un momento de incapacidad, de tener unas capacidades diferentes, y bueno, pues a todos nos gustaría, en un momento dado, yo que estoy aquí sentada hoy trabajando, puedo salir, romperme una pierna y tener un problema de discapacidad física como una persona que haya nacido con ello. Y, uh-huh, y hay que ser consciente de que estas situaciones, bueno, pues se pueden tocarnos a todo, y que a todos nos gustaría en un momento dado que se nos atendiera y se nos dieran las facilidades de la mejor forma posible. O sea, trabajar la empatía y, sobre todo, bueno, pues este trabajo conjunto por parte de las organizaciones que viven de lleno el problema y que pueden poner el foco en lo que se necesita, es fundamental para el trabajo que, bueno, que se os ha reconocido y en el que estáis trabajando, como bien decís, día a día. Y luego, sobre todo, también abrir la puerta. Yo creo que los centros sanitarios hasta hace poco eran centros cerrados donde, bueno, pues trabajaban personas con personas, ofreciendo un servicio efectivamente muy profesional, pero sí que es verdad que hay una tendencia, o al menos así se está haciendo en Talavera, de apertura, en el caso sobre todo del hospital, para que sobre todo los chicos, adolescentes, escolares, vengan a visitar el hospital, conozcan a los profesionales, e incluso a qué se pueden dedicar en un futuro. Y en ese sentido, hay un programa muy bonito que se llama Conoce tu hospital, o Conozco mi hospital, donde hace un par de años, además, vienen niños de colegios, como es el caso de Bios, donde ellos disfrutan muchísimo a Yolanda, y donde además pues les quita ese miedo, ¿no?, relacionado con las batas blancas, las inyecciones. Efectivamente, así es. Gracias a esa apertura de la que habla Pilar, pues los chicos de primeras van al hospital ya sabiendo que a ellos no les van a hacer nada en esa actividad. Uh-huh. Entonces, bueno, y van conociendo las instalaciones, les van incluso enseñando algunos aparatos muy habituales que nos puede también que les van, lo van a utilizar con ellos. Y luego, bueno, pues ahí hay una convivencia en el aula hospitalaria y bueno, pues es para ellos una experiencia fantástica. De hecho, hacen un trabajito y luego se lo llevan a casa para que puedan explicarle a las familias y si no a través de la agenda, aquellos que no tienen un sistema de comunicación verbal, y les explicamos lo que han hecho. Y bueno, es muy acogido por los chicos y por las familias, ¿no? Claro, porque es muy diferente acudir al especialista, al médico, a cualquier consulta después de esa visita. Con todos esos chicos, una vez que ya conocen lo que hacen, a dónde van, es muy diferente, porque ese miedo le tenemos todos, grandes, pequeños, con discapacidad, sin ella, siempre tenemos esa cierta reticencia cuando tenemos que ir al médico o al hospital, el hospital que ya además suena con esas palabras tan grandes, ay, ¿qué nos va a pasar ahí? Celebramos además el Día del Niño Hospitalizado también desde hace varios años, y este año han venido varios centros también, incluido BIOS, y han participado de un lanzamiento masivo de besos, en homenaje a los niños que están ingresados en los hospitales de toda España. Y además luego hay unos talleres sobre higiene de manos, sobre higiene bucodental, cómo lavarse los dientes, y han convivido niños de colegios de centros de Talavera con niños, y además cómo se integran unos con otros, y es que además los niños tienen una capacidad de normalizar y de naturalizar todo, que a veces los adultos nos cuesta más, miramos diferente. Siempre lo decimos, está en los ojos de los mayores, porque para ellos es mucho más normal todo lo que, bueno, pues a nosotros nos llama la atención. En este momento de entrevista, debate, ¿hacia dónde va el trabajo del área integrada, José María, con respecto a la accesibilidad? Bueno, bueno, pues yo creo que lo primero, como decía José Carlos, este tipo de dinámicas creo que deben pasar de lo coyuntural, es decir, de planes puntuales, de planes coyunturales, vaya, a ser una sistemática estructural de la propia organización, ¿no? Es decir, un poco planteaba José Carlos el día a día. Yo creo que es un modelo de trabajo, en definitiva. Modelo de trabajo en el que la idea es construir un tipo de asistencia en coordinación y colaboración con todos los actores. Y los actores no solamente son los profesionales de la asistencia sanitaria, que lo son fundamentales, por supuesto, y no solo los profesionales del hospital, sino de los centros de salud, de atención primaria, donde la educación para la salud es fundamental. Y yo creo que la accesibilidad histórica de los centros de salud está clara. Los pacientes, las familias saben cuál es su centro de salud o su consultorio, es decir, lo tienen más normalizado. Pues yo creo también en ese sentido uno de los objetivos es que un centro más distante, por decirlo así, como es el hospital, pues sea algo más cercano y se pueda semejar un poco en ese sentido al conocimiento que pueda tener la población del área al centro de salud, pues, y al hospital. Pero yo creo que el objetivo, en definitiva, es hacer una dinámica estructural de este tipo de circunstancias, es decir, tener un proceso en el cual podamos, como decía José Carlos antes, para nosotros fue muy importante, nos preguntábamos, bueno, ¿cómo estamos en este sentido? Y tuvimos oferta por parte de estas dos, estamentos de la universidad, y para nosotros, una vez que se nos presentaron nuestros déficits, nuestras carencias, yo creo que nos dimos cuenta, si ya estábamos interesados en esa línea de trabajo, nos dimos cuenta de que hay que ir por delante, hay que tratar de ir por delante, ¿no? Es decir, yo creo que lo que nosotros no queremos es que no queremos ser reactivos, por decirlo así, ¿no? Es decir, creo que tenemos que ser proactivos y buscar la mejora, y para eso el interlocutor puede ser, como estábamos comentando, la universidad, o pueden ser las asociaciones, los colegios, etcétera. Yo creo que esa es un poco la idea. Bueno, pues como dice mi compañera Marina Muñoz, el lenguaje es muy importante, y gracias a proyectos como los que estáis trabajando, en un futuro dejaremos de hablar de integración para hablar de inclusión. Es muy, muy diferente el término. Y desde aquí solo me cabe, bueno, pues daros la enhorabuena por este trabajo que lleváis haciendo tanto tiempo, con el que vais a continuar, y bueno, pues que nos pone las cosas mucho más fáciles a todos los talaveranos y gente de la comarca que acude cada día al área sanitaria de Talavera. Muchísimas gracias por haber venido a todos. Pilar. Hasta la semana que viene, Diana. Gracias. Unos consejos publicitarios y enseguida estamos de vuelta aquí en Hablemos, en el magazine de OIZ Radio, después de Hablemos de Salud.